comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Hace unos días leí un libro de Carlos Taibo titulado El decrecimiento explicado con sencillez. En él se puede leer que la solución de nuestros problemas mayores reclama inexorablemente que quienes nos han conducido al borde del abismo social y ecológico pierdan algo, mucho, todo, de lo que hasta ahora han disfrutado. Cuando alguien se dispone a reventar la gran estatua del dictador de turno, siempre surge la pregunta: ¿qué será mejor, maña o fuerza? La maña, la astucia, suele acabar con la estatua retirada de forma paulatina y sin alboroto. Pero si lo que se quiere es una buena dosis catártica, ese alguien que quiere reventar un símbolo debe optar por la fuerza y arrancar a estacazos la cabeza del tirano. Hay muchos símbolos que reventar en España, pero al que más ganas le tenemos en Pata de Cabra es al coche, símbolo de estatus social, máquina de desclasar, auténtica herramienta de generar sociedades hiperindividualizadas que apartan al ser sociable de la comunidad, del barrio. El cambio llegará por el barrio o no llegará, y por eso hoy nos vamos a Vallecas. Si la madre de todas las bombas puede aniquilar una ciudad entera, ¿por qué no la madre de todos los barrios puede reventar el modelo de ciudad actual? Os recordamos que estamos emitiendo desde los estudios de Agora Sol Radio, radio libre, autogestionada y asamblearia, y que te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, que es @patadecabra_, en nuestra web patadecabra.es o incluso en Facebook. Sara en la técnica, el profe Canalla, Neojota, Juanítez, Bicifandra y Javi, el que os habla a los micros, estamos todas, así que, si os parece, comenzamos. Felicidad. Agora Sol. Agora Sol. Asambleario. Agora Sol. Agora Sol. Perfecto. Agora Sol. Agora Sol. Bueno, y como lo que queremos tocar hoy es el tema del barrio, pues qué mejor que tener a gente que conoce Vallecas. Hoy nos acompañan en el estudio Jesús y Pepe del colectivo Bicillecas, una asociación que ha nacido con un objetivo claro. Buenas tardes, gracias por venir aquí al Pata de Cabra. Sabemos que el horario no jugaba en vuestro favor, pero bueno, habéis llegado a tiempo y aquí estáis, ¿no?, con nosotros. Hola, buenas tardes, soy Jesús. ¿Qué tal, Jesús? Y muchas gracias por la invitación del barrio vecino y amigo de Adelfas. Sí, la verdad que sí, el centro seco está en Adelfas, sí. Y nada, pues para contaros todo lo que queráis de Vallecas y invitaros a que vengáis a visitarnos también. Pepe, sí. Has llegado a la carrera, pero has llegado. He llegado justo a tiempo. No hay nada como la bici para atravesar todo Madrid desde Arturo Soria. Y en 20 minutos estar aquí. ¿Desde Arturo Soria te vienes? Desde Arturo Soria. Madre mía, qué locura. ¿Eso son 10 kilómetros aproximadamente? No sé. Bueno, por ahí, ¿no? Igual. 20 minutos. Bien, es verdad que cuesta abajo, la mayoría. Oye, la primera pregunta: ¿qué es Bicillecas? Bueno, Bicillecas ha surgido, ¿verdad, Jesús? Nosotros nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Nos hemos visto llevando a los niños atrás, ¿verdad?, en la sillita. Efectivamente. Al colegio y demás, y siempre que nos encontrábamos, pues hablábamos del mismo tema, hasta que un día ya decidimos, oye, ya va siendo hora de que hagamos, ¿no?, una cosa más formal. Uh-huh. Y decidimos hacer la asociación Bicillecas, enfocada totalmente al barrio de Vallecas, y ahí estamos, peleando y luchando. Que, por cierto, Adelfas, tenéis una buena noticia. Por aquí va a pasar algo grande, ¿eh? O vamos a unir Vallecas con Adelfas. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Hay un plan, el plan Regenera o Centro Cívicas, hay varios planes de remodelación y de estructuración del barrio. Y unos, ya sabéis que los enlaces de Vallecas con Madrid son o Avenida Albufera o Méndez Álvaro. O Méndez Álvaro, sí. Entonces creo que hay dos rampas que van a ir. Una van a ir por aquí, creo que pasa por esta calle, y otra por Méndez Álvaro, a la calle Comercio. Uh-huh. Oye, ¿creéis que, hablando del barrio ya, ¿creéis que un cambio en la forma de vivir ese barrio es posible? Vosotros como vecinos. Bueno, eso más positivo creo que Jesús. Porque yo soy en ese aspecto. Sí, voy a hablar yo porque. Yo pues, desde que me convencí que una ciudad de más de 300.000 habitantes ya es muy difícil arreglarlo, va a tener muchos problemas, siempre arreglas unos y salen otros, pues lo veo difícil. Pero vamos, Vallecas, como ha estado bastante cerrada por esto que te digo de su conexión con Madrid, pues la verdad es que hay un núcleo de barrio bastante fuerte, de toda la vida. Te dejo, Jesús. Nosotros nos conocimos, como dice, en el barrio, y luego hemos hecho piña con más gente en torno a los conocimientos que hemos hecho de la bicicrítica. Cuando terminamos la bicicrítica decíamos, ¿quién se va para Vallecas? Y ahí íbamos el grupo de Vallecas, que finalmente somos el grupo Bicillecas, ¿no? Y bueno, la historia un poquito para que entendáis cómo ha sido, es que nosotros, yo empecé con el proyecto Con Bici al Cole, de Con Bici, que tuvo un presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, de un dinero para desarrollarlo, y nosotros lo desarrollamos con dos colegios de Vallecas, ese acto en el que se inició un poquito, pero esto te estoy hablando de hace 8 años, se inició un poquito el contacto con colegios y tal. Eso se ha ido adormeciendo, por así decir, hasta que hemos llegado con la asociación Bicillecas, y entonces el conocimiento de, o sea, nuestra sinergia es interesante, porque yo aporto lo que es el tema de los contactos con los colegios, y Pepe pues es un manitas de la mecánica de bicicleta. Pero sí que fuiste pionero, porque a raíz de eso luego salió el programa Star con Bici al Cole, en fin. Eso ya estaba madurando mucho antes de que el programa Star saliera del Ayuntamiento de Madrid. Qué bueno. Eso es. Y entonces, bueno, si queréis contamos lo que estamos haciendo. Sí, sí, sí. O sea, contadnos cuáles son las actividades. Era una de las preguntas que tenía por aquí apuntadas. Vale, vale. Pero ya que lo sueltas, por favor, cuéntanos qué tipo de actividades estáis haciendo desde Bicillecas. Eso es. Bueno, aparte de asistir a las reuniones, infinitas reuniones que tenemos. Lo que le gusta una reunión, ¿verdad? El tema burocrático aquí en España gusta. Bueno, no hay que, afortunadamente no hay que hacer muchos papeles, y de todas formas tenemos a Rubén, que le gusta mucho eso del papeleo, y también nos ayuda. Pero vamos, nada más que asistir, te lo digo porque pues son a unas horas, o que tenemos talleres por la tarde, o tenemos colegios por la mañana, o está trabajando Jesús, o sea que. Y además, que de no haber nada de reuniones, a venir ahora a Madrid y empezar a hacer la OMUS, el foro del ciclista, la biciescuela, los presupuestos participativos. Presupuestos participativos. Es que estamos en todos los sitios. Estamos metidos en todos los fregados. Oye, ¿habéis metido desde Bicillecas Baza en los presupuestos participativos? El año pasado ganamos, ¿verdad? 50.000 euros. No, metimos un proyecto que se llama Bicillecas también. Se llama, o sea, todo es. Se llama Bicillecas. No, a raíz del proyecto ese que se aprobó en presupuestos participativos, que se llamaba Bicillecas, luego nos llamamos la asociación, creamos la asociación Bicillecas. Ajá. Es un proyecto que se aprobó, que tenía. Llevaba el tiempo ya hecho, ¿no? Jesús, sí. Ese proyecto llevaba bastante tiempo hecho. Y bueno, se presentó muy bien. Es un proyecto que hicimos con Ecosistema Urbano hace ya años, y lo dejamos ahí, lo entregamos en la época del PP, y bueno, pues le gustó, pero se quedó ahí parado, ¿no? Entonces ahora, aprovechando esto de los presupuestos participativos, pues lo entregamos, cambiando una serie de aspectos. O sea, que les gustó y lo dejaron. Sí, bueno, le gustó a los técnicos, pero sí. Quiero decir que no avanzó hacia lo que es el poder político, ¿no? Uh-huh. ¿Y de qué trataba? Pues se trata el proyecto de simplemente de hacer una serie de calles que vayan a los colegios y al mismo tiempo pues crear unos caminos escolares que pueden ser compartidos por bicicletas y por peatones. Y pues dar seguridad a esos caminos escolares. Ajá. Y luego, claro, viene lo que es la incentivación en los colegios. Estábamos pensando también, que no sé si eso entrará dentro del proyecto, es poner unos paneles en los itinerarios escolares para que se fomente no solamente la bicicleta, sino los hábitos. Los buenos hábitos en torno a la sostenibilidad, hábitos en, no solamente de movilidad, sino de otras. Y ese es el proyecto, que es pues una serie de calles que van a los colegios del barrio ahí de Madrid Sur, cerca de lo que es la Asamblea de Madrid. Y aparte de este proyecto, ¿qué más cosas estáis desarrollando desde Bicillecas? Estamos colaborando con STARS, dando cursos de mecánica en colegios. Uh-huh. Hemos hecho también donaciones de bicicletas, porque STARS necesita... Los colegios de STAR necesitan bicicletas. Sí, y aprovechamos aquí para decir a todo el mundo que tenga bicicletas en los trasteros que las podemos recoger para precisamente entregarlas a los colegios. ¿Dónde, a quién tiene que llamar o dónde, a qué mail tiene que dirigirse? Bicillecas@gmail.com. Vale. En nuestro correo. Y Twitter. @Bicillecas. Es @Bicillecas. Eso es. Ahí contestáis, ¿no? Y en Facebook también estamos, Bicillecas, Caminos Escolares. Caminos seguros al cole. Muy bien. Oye, los dos vivís en Vallecas. Sí. Uh-huh. ¿Cómo está el barrio hoy? En la zona, nosotros vivimos en la zona residencial, digamos. Sí. La zona de la Asamblea de Madrid es residencial. No tiene vida. Lo que tiene vida es aquí, que es el puente. Y tiene tanta vida que tiene una cantidad de problemas, ¿no? Nos estamos enterando. Claro. Lo que es el bulevar, la Plaza Vieja, creo que hay una asociación de vecinos que ya se está quejando mucho de todas las juergas que hay por la noche, los ruidos, las drogas. Luego está la calle Montigueldo, que la han tomado también comercios de árabes y pakistaníes y demás. También todo eso nos enteramos por el foro. O sea, nos enteramos, que te enteras porque vives en el barrio, pero en el foro se discute temas de movilidad y temas... Estamos en el foro de movilidad y urbanismo, ¿no? Entonces nos enteramos también de todo lo que está sucediendo en el problema de urbanismo y cómo se queja la gente con los diferentes problemas sociales que existen en la zona. Entonces, la zona donde vivimos nosotros... Se vive bien. Antes había bares... Yo sabía estupendamente. Antes los bares... Yo me acuerdo cuando llegué allí a vivir, estaba lleno de bares, como toda España y todo Madrid, lleno de bares siempre. Pero cuando llegó el euro empezaron a cerrar los bares, ¿te acuerdas? Y ya la gente, no vas a ver el fútbol ni... No, voy a coger un litro en el chino y me voy a casa a verlo. Y empezaron a cerrar bares. Entonces, ya el bar ese de barrio que te baja de tu bloque, esos han desaparecido. Solo hay menos. En Buenos Aires, en la avenida Albufera, o sea, en la avenida Pablo Neruda, son los que quedan. Uh-huh. Oye, ¿dónde está la asociación? ¿Dónde está radicada? Está en la... La Asociación de Palomeras, Asociación de Vecinos de Palomeras del Paja, nos ha dejado una parte de su espacio. Oye, he visto que mes a mes tenéis también actividades, ¿no? No sé si son los últimos domingos de mes, puede ser. Sí, los últimos domingos de cada mes. Fue muy gracioso porque teníamos el proyecto Bicillecas, luego hicimos la Asociación Bicillecas y en un momento dado el concejal del distrito, que es Paco Pérez, pues hizo una vuelta ciclista local, o sea, no de profesionales, sino local, allí, justamente en el espacio donde vivimos Pepe y yo, ¿no? Entonces hablamos con ellos y entonces entregaron estas camisetas, que son las camisetas que os he traído de Bicillecas. Ah, bueno, sí, que no vamos a explicarlo a la audiencia, que nos han traído aquí una cami de Bicillecas y también un... ¿Cómo se podría llamar esto? Un cubre asientos. Un chubasquero, ¿no? Para el chubasquero para el sillín. Exactamente. Alguien que tenga un Brox. Que nosotros, además, con hashtag en plan Fossil Free 2016, todo muy, muy guapo. Y que nosotros vamos a sortear, ¿no? Entre nuestra audiencia, ya que venís, nos hacéis este regalo, pues nosotros lo abrimos aquí a la gente que nos escucha. Ya veremos cómo lo articulamos, será a través de Twitter o de Facebook, tenemos que decidirlo, pero perfecto. pero bueno, lo pasaremos a la audiencia para que lo disfruten. Muchísimas gracias por traerlo. Pues de nada, eso es un placer. Y tenemos más, ¿eh? O sea, bueno, el diseño del logo de Bicillecas lo hizo Luis Farnós, que es el concejal de Cultura. De Cultura, ayuntamiento. Entonces, coincidió que se ve que, escuchando a que había movimiento con el nombre de Bicillecas, pues ellos cogieron el nombre de Bicillecas y digo, oye, ¿cómo habéis cogido el nombre de Bicillecas? Que sí, no, esto es para todos. O sea, que realmente viene de la Junta de Distrito, como ves, tiene un logo del distrito de Puente de Vallecas. Lo veo muy institucional para, muy ser, institucional. Para ser Vallecas, ¿eh? Muy institucional. Con lo que es Vallecas de Fuck Police y todo eso. Sí. Bueno, bromas aparte. Yo quería hablar del sentimiento, ¿no? Yo también soy de Vallecas, de confesarlo. No soy de Arganzuela. Pues estás asociado. Vamos, te vamos a traer el papel de socio de Bicillecas. Bueno, pues lo firmaré. Son 10 euros nada más. Ah, bueno, ya está. Al año, ¿eh? No. Muy bien, o sea que nos podemos hacer socios, ¿no? Sí, quien quiera, sí, claro. Socias, quien quiera, pues... Es más, sí, tenemos muchos colaboradores, pero nos faltan socios. Colaboradores tenemos un montón. Sí, ¿no? Bueno, yo lo que os iba a preguntar, ¿no? Ese sentimiento que hay en Vallecas muchas veces de periferia, de barrio olvidado, ¿no? Por las instituciones, de aceras sin arreglar en 30 años... todo eso supongo que también os llega a vosotros y supongo que formará parte de esas reivindicaciones que seguramente trasladéis cuando tengáis esas reuniones, ¿no? de las que hablabais. Pues sí, curiosamente eso que siempre se ha pedido y que nunca se ha dado, ahora parece ser que todo lo que llega a Europa, todo lo que programa el ayuntamiento, todo viene a Vallecas. Que lo sepáis, es curioso, hay unos proyectos que no vais a conocer Vallecas desde aquí a 2 años. Sí, porque está el proyecto Eccentric, ¿verdad? Eccentric, el Regenera. El Regenera. Y el Mares. Todo con proyectos europeos. Con proyectos de europeos y con. Sostenibilidad, urbanismo y movilidad. Con fondos europeos con para desarrollo. Pólvora alemana, ¿no? Para sí, Vallecas ahí. Eso es. Está bien, hombre. Muy bien. Oye, entonces, Vallecas ya no se siente olvidada. Al parecer, por lo menos en los proyectos, no. Yo estoy todavía con la mosca detrás de la oreja porque los presupuestos participativos que aprobaron el año pasado todavía tienen hasta el 31 de diciembre para llevarlo a cabo. Pero todavía no han empezado con ellos. O sea, que el proyecto este que se aprobó... Los 50 millones están parados. No, 50.000 euros. Ah, 50.000 euros. Están parados ahí, ¿no? O sea, 50.000 euros, decimos, es mucho, pero debe ser, según dicen, que da para poco en cuanto a tengas que hacer algún tipo de acción en lo que es el urbanismo. Bueno, pues a ver si pero se espabilan, ¿no? Nos llamarán. A ver si se espabilan. Oye, trabajáis mogollón con la infancia, ¿no? Por lo que contáis, y con la juventud de Vallecas. Yo creo que, bueno, esto por todos los programas en los que hemos ido hablando del tema es un tema clave, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Aparte de pues el tema este que decíais del STARS, ¿qué otro tipo de actividades hacéis con institutos de la zona? Allí en la asociación tenemos a los chavales de la calle, que son de exclusión social. Uh-huh. Y estamos teniendo el taller con ellos los viernes por la tarde. Y luego este mes ya hemos programado 3 salidas. El próximo domingo creo que lo vamos a hacer. Lo puse el sábado, pero el sábado tiene una actividad por la mañana. Lo cambiamos por la tarde. Creo que está al final del Copa o Copa Europa, algo de eso. Están programando. Van a decir que no. Ojo que entonces, estáis programando aquí en directo, ¿eh? Sí. Esto no se había dado nunca aquí en Patadecabra. Efectivamente. Esto es radio experimental. Entonces lo vamos a pasar el domingo. Más que nada porque se pasó a todos los colegios donde estamos de STARS y no nos ha llamado a nadie todavía. Entonces, si no nos llama a nadie y lo hacemos con los chavales de exclusión social de la calle, pues lo vamos a hacer el domingo. Claro. Que no tienen nada, ni yo es tampoco. Que... Entonces vamos a Madrid Río. Este mes hemos programado 3. Una de un día nada más, que es ir a Madrid Río, ir a la Casa Campo, comer allí y volver. Qué guay. Otra el 23 y el 24 de junio, que es sábado y domingo, hacer la vía del Tajuña, la vía verde, y allá dormir allí en Nambite. Muy bien. Y luego, en julio, el 15 de julio, ya para quien quiera, nos unimos a Ecologistas en Acción, que hacen la ruta, la ecomarcha de cada año, y hacen Navalmoral de la Mata, Lisboa. Son 30, 40 kilómetros diarios, ¿eh? No os asustéis, que veo caras aquí. Oh, ¿y eso qué día 15 es? 15 días. Bueno, son no. Del 14 al 29 de julio. Fíjate. Otro día me encontré a Paco Pérez y le dije, oye, ¿no hay algo de dinero por ahí para estos chavales que se hagan estas vacaciones? Dice, no, lo tienes que pedir ahora para el año que viene. Eso es un tema que... Es tema de... Pero vamos, una de las cosas que no ha comentado... Tema de burocracia, ¿no? Claro. Tema de burocracia, sí. Que no ha comentado Pepe es que en esta salida lo que estamos intentando que... Bueno, la verdad es que es un goce ver a los chavales, unos chavales que están muchos en exclusión social por problemas familiares, etcétera, desestructuramiento de familias y tal, ver cómo están con Pepe ordenando el taller, arreglando bicis... Y luego, pues, sí, la verdad es que yo he disfrutado con ellos un montón. Sí. Porque estaban en la asociación La Calle, que está justo a espalda de la asociación de vecinos, sí. Y tenían ahí las bicis no sé cuántos años. Eran bicis sin fronteras o algo ponían, ¿no? Sí. Las tenían donadas y las tenían ahí, pues, paradas. Pues que nadie sabía arreglarlas y nada, ¿no? Entonces empecé allí los talleres. Di dos talleres teóricos dentro allí. De la asociación. Hasta que... fuimos a la asociación de... Y entonces ya cuando tuvimos local cerca, dije, bueno, hay que montar el taller, chicos. Pues hay que hacer unos paneles de herramientas. Yo pensaba que iba a estar muy... muy peleón ahí con ellos, ¿no? Muy peleón ahí con ellos. Y que va, oye, los chavales muy majos. Bueno, y eso ese paseo, le expliqué más o menos por poner la herramienta encima del aglomerado este blanco. Y más o menos las colocáis todas. Y luego ya nada, a los clavitos y pintarlas y tal. Muy bien. Y luego hicimos otro panel de una bicicleta desarmada entera, con el cuadro, la cámara afuera, la cubierta, el pedalier, todo desarmado, para que supieran todas las piezas de la bicicleta. Eso es. Y la verdad que los chavales, luego viendo, porque tuvimos que hacer un altillo, es como un descansillo de una escalera donde nos han dejado, y tuvimos que hacer un altillo porque está el techo muy alto y no teníamos espacio. Un descansillo de una escalera no es nada. Y entonces, bueno, ellos veían también que yo me iba currando el altillo y tal. Y así entre todos hemos hecho ahí un equipo bueno. Un equipo fuerte, bueno. Sí. Bueno, pues yo no sé si nos dejamos algo. Pues la otra cosa que te quería decir es que sí. Con los chicos, con esos chicos de la calle, también lo que intentamos cuando hagamos las salidas es enseñarles un poco a circular, ¿no? Entonces, a circular se puede circular por los carriles de bici, por las aceras de bici, por la calzada. Y lo que queremos es que vean la bici como algo posible. Sabes que en Madrid es difícil conseguirlo porque lo vas hablando por ahí con la gente, los que estamos concienciados, pues vemos que se puede, pero claro, la gente más alejada de este medio de transporte, pues le cuesta verlo como algo posible, ¿no? Entonces lo que queremos es empoderarles de alguna forma en ese sentido, en que vayan sintiéndose cómodos, seguros, y lo que yo digo, ¿no? El respetar. Hacerse respetar, ¿no? Hacerse respetar es muy importante, eso lo sabemos nosotros, porque tenemos que ir por el medio del carril, etcétera, de los carriles del coche, etcétera. Y luego otra cosa que quería decir es que el tema de los colegios es muy complicado, porque si no tienes a una persona dentro del equipo docente que está sensibilizada o involucrada, es súper difícil. Un infiltrado, ¿no? Sí. Necesitamos infiltrados en los colegios. Necesitamos muchos infiltrados en los colegios. ¿Del equipo directivo o profesores? Hay eso que es. Inyectar ese virus, ¿no? De eso la bici. Es. Poco a poco, ahí a ver si va entrando. Eso oye, es. Pues Jesús y Pepe, tándem perfecto vallecano, ¿eh? Ahí a muerte, muy bien. Muchísimas gracias por acercaros aquí al Pata de Cabra. Ahora comenzamos con los sintéticos, pero os pedimos, si queréis, si no tenéis mucha prisa, que sabemos que soy gente ocupada, pues si os quedáis y queréis meter baza de vez en cuando, vale, de acuerdo. Sentidos libres, ¿vale? Pues muchas gracias. Muchas gracias. Pata de cabra. Con el viento de cara. Que nos quieren decir, llena. Mi gente de Valleca resiste y más no pueden pedir, llena. Si tiran de la cuerda, friend, pues se puede partir, llena. Pero seguimos con fuerza, no nos vamos a rendir, llena. Con mi gente vamos a mí. Ahora te lo canto, ahora te lo pongo para que pares un rato, para que te vadas y no te vuelvas al tarro. Porque aquí no importa lo que nosotros digamos, solo importa la verdad y así lo demostramos. Los MC de un rasta te van a aplicar lo que es la casta, y sin tener apenas pasta, pero así es como la casa. Mi gente machaca y te da otra vuelta de tuercas. Esto va a llegar para el mundo, no hay frontera, no hay barrera, ni más pena, solamente gente buena como el Lion cuando suena. H canino significa más problemas, H machete ya lo sabes, es mi emblema. Siempre en contra del que manda y del que ordena, de todas esas cosas que siempre nos frenan. Menos decir te quiero por miedo a que pierda, ahora escucharnos va a ser vuestra condena. En el barrio todos ayuda, somos lo que somos porque aquí no hay ningún Judas. Aquí se vive al día, se sale como puede, se respiran melodías que acaban siempre en paredes. Somos hombres y mujeres diferentes, somos el futuro que lucha por un presente. Somos compadres que si tú sufres lo sientes, pillamos micro pa' que se entere la gente. Y tú no lo olvides, deja de estar triste, todo cambia con el tiempo, ya lo viste. Para aprender primero debes confundirte y saber que mucha gente lo que quiere es hundirte. Y por mucho que te joda, Valleca resiste. Si tú vas de chulo aquí se acaba con tu estirpe. Esto es lo que pasa cuando juntas gente humilde, que se componen temazos de este calibre. Mi gente de Valleca resiste y más no pueden pedir. Yenda, si tiran de la cuerda, friend, pues se puede partir. Yenda, pero seguimos con fuerza y no, no nos vamos a rendir. Yenda, con mi gente vamos a ir. Esto es mi talento, meterle violento. Son muchos años en el barrio los que llevo pidiendo respeto. Así que cállate la boca, cabrón, que nos tienes contenta. Me limpio el bull con tus presupuestos, me fumo un blon con las multas que me ponen tus borregos. Punk y rasta, antisistema yo me siento. Venís al valle es un acierto, por supuesto. Aquí las abuelas a los putos materos le sacan el dedo, es un sentimiento. Así es Vallecas, barrio obrero, gran corazón de humilde monedero. Préndelo al poderoso caballero con dinero, o este gobierno así se ponen fieros. Pido por mi gente, porque el futuro no sea tan duro como ellos pretenden. Lucho por mi gente. ¡Pata de cabra! Cuentan que un ciclista kamikaze fue a estrellarse contra el gran colisionador de hadrones. El resultado, un sintetizador único tripulado por mentes cienticiclistas que engulle toda la información de los mass media para luego arrojarla contra los tímpanos de nuestros oyentes. Y ya los tenemos por aquí. Bicifandra, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? NeoJ, ¿qué tal? Calzadistas tardes. Calzadistas tardes. Bueno, y Manel, el profe canalla. ¿Qué tal? Buenas. Ya tenemos por aquí también a Juanítez. ¿Cómo estás, Juanítez? Hola, aquí castigado en el rincón este. Soy como Peter Sellers en el Guateque. Me siento igual. Bueno, pues ahí bueno está. Pero tú tienes los controles allá a mano. Sí. Te hemos dejado un sitio reservado al lado de Sara. Puedo toquetear aquí los botones. Si no te gusta lo que decimos, no bajas. Eso es. Genial. Oye, a ver, tenemos muchísimos temas que pinchar aquí en el sintetizador. Temas que, aunque muchos tienen que ver con Madrid, decimos el rollo de siempre, ¿no? Son opciones y cosas que son extrapolables a otras ciudades más grandes, menos grandes, pero bueno, que sí que uno de ellos es el tema de la bici pública, que aquí en Madrid hace 6 meses, o se cumplen ahora 6 meses, desde que se remunicipalizó. Es decir, lo tenía una empresa privada, iba fatal, iba a quebrar, la cosa iba, la gente se estaba tirando las bicis públicas a la basura. Y el ayuntamiento decidió, a través de la MT, se decidió quedarse, ¿no?, con esa empresa. ¿Resultado? ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Habéis estado un poco al tanto? Bueno, pues hace poco eso, se cumplieron los 6 meses y han hecho una especie de balance de qué tal ha ido la cosa. Y la verdad es que, bueno, como se partía de una situación en la que estaban las bicicletas ya en un estado bastante lamentable, que era complicado ya pillar una que le funcionaran los frenos, no funcionaban los motores, los sillines estaban mal, los guardabarros no funcionaban, o sea, estaba todo manga por hombro, aparte ya lo complicado que era sacar una bicicleta de los tótems. Yo tengo aquí unos datitos, no sé si lo sí, sí. Bueno, vete saltando. Que la verdad es que el mayor problema de Bicimad era sobre todo la disponibilidad, que no ibas a una estación y aunque había bici no las podía sacar. Entonces, según los datos que han proporcionado, la disponibilidad ha subido un 53% y los errores en los anclajes han disminuido un 84%. Los errores en los anclajes. Porque muchas veces ibas a sacar la bici, sí, parecía que te la daba, pero luego no te la daba. Se ponía en rojo otra vez. Bueno, parece que las incidencias han bajado un 10%, del 10 al 4%, y los usos diarios, bueno, van, parece que en aumento, ¿no? ¿Vale? Sí. Hablaban también de que, se ha llegado ya a una cifra, o sea, está recuperando el número de abonados porque hay mucha gente que se daba de baja o que no se podía renovar, y que llegado ahora mismo a los 6 meses, decían que estaba alrededor de los 63.000 abonados y que está a punto de alcanzar el récord histórico, que era de 64.000. O sea, qué todavía bueno, no se ha recuperado el máximo que hubo en la etapa anterior. Pero esos son los picos que hay al comienzo, ¿no? Siempre. Bueno, al comienzo no hubo mucho pico, al comienzo la gente no se podía registrar. Bueno, si te acuerdas. Por cierto que sí, ¿no? Que aparecían mensajes oscuros, ¿no? En oscuras golondrinas. Oscuras golondrinas en las pantallas. Oye, nosotros hicimos en Pata de Cabra, nos permitimos el lujo de hacer una de estas encuestas que hacemos de vez en cuando sobre los 6 meses, ¿no? A la gente, a nuestra audiencia, a ver qué le parecía. Una encuesta fiable. Muy fiable. Entonces la historia era: ¿ha mejorado la gestión? Decíamos sí, ahora toca ampliar red. Otro era no, y otro era que era Bicimad. A nosotros lo que nos interesaba, si a mí, si me lo preguntas, contestaría la tercera ya, por ejemplo. A nosotros lo que nos interesaba era cuánta gente no conocía lo que era Bicimad, ¿no? Que era como el dato jugoso de la encuesta. Hay bastante. Bueno, 232 personas participaron votando, y de ellas el 16% no sabía lo que era Bicimad. Intuyo que mucha gente era como Manel, que diría, venga, está por putear. Pero los que dijeron que sí eran bastantes también, ¿no? Era el 77% comentó que sí, que, bueno, comentó Marco, que se toma las encuestas en serio. Que sí, que les parecía que había mejorado la historia y que además tocaba ahora ampliar. Que de hecho, hablando de ampliaciones, qué bien hilado, por favor, Manel, que han anunciado que van a ampliar Bicimad por fin, ahora que ya parece que lo han estabilizado y tal, que van a empezar a poner más estaciones y que van a abrir estaciones fuera de la M30. Sí. Vallecas. Efectivamente. Vallecas. Efectivamente. Pero Vallecas, independiente, va a hacer su propio Bicimad. ¿Y eso? Eso es un adelanto. Ay, espera, un segundito que creo que estamos primicia. Llamando. A ver, ahora ahí, desde ahí. Primicia loca. Primicia loca, va. Primicia loca. Vallecas va a tener su propio Bicimad. Yo creo que en el programa de Mares, sabéis que van a abrir un centro de movilidad aquí en Vallecas. Uh-huh. El programa de Mares tiene 5 líneas. Algo hemos oído, ¿eh? ¿Conocéis algo de eso? Sí, sí, sí, sí. Y entonces es como un Media Lab, pero todo compartido y demás, pero con el interés de crear empleo. Crear empresa o microempresas o cooperativa y empleo. Entonces he oído por ahí que no quieren que Bicimad llegue a Vallecas, porque Vallecas va a ser su propio Bicimad. Va a crear una empresa que alquile no sé cómo va a ser exactamente, pero que se lleven las bicicletas hacia el metro. Pues sabéis que el metro de Vallecas va solo por la avenida Albufera, y el otro, ¿dónde está? En Legazpi y entre vías y demás no tiene metro. Digamos que han hecho el metro siguiendo un poco el curso de un río prehistórico, ¿no?, que había ahí. Y entonces, para hacer conexiones con tanto con Renfe como con metro, van a hacer un servicio de bicicletas. Que se va a llamar Bicillecas, seguro. Bueno, se la marca registrada, o sea, tendrían que pagar unos royalties ahí bastante altos. Ahí podéis sacar tajada, ¿eh? Hombre, para la asociación. Ves, así, por ¿qué cara. Coño, socio? Los royalties, no. O sea, sería. Oye, pues está bien la primicia. Sería un servicio de bicicletas como local del barrio, solo para llegar las estaciones de metro y de cercanías, y desde ahí venir utilizando la intermodalidad hasta Madrid, y ya ahí ya moverse en bici, andando, lo que sea. Sí, eso es el principio como estaba pensado, pero ya sabes que estas cosas luego evolucionan, cambian muy rápidamente y se pueden cambiar. O sea, yo en principio lo veo como un servicio que no es compatible los anclajes con los de Bicimad. Hombre, habría que hacerlo distinto, puesto que es Vallecas. Ahí. Sí. Tiene que ser distinto. No sé qué estás insinuando. República Independiente. Bien, aparte de todo esto y de estabas diciendo, ¿no?, que se va a ampliar a otras zonas, o se ha abierto un poco la veda, ¿no?, a decir, a que la gente empiece a participar en la decisión de hacia dónde hay que ampliar el tema de Bicimad. Y ahí quizá Juan Ítez, que está enrolado en el tema de En Bici por Madrid, bueno, ¿en qué no está enrolado Juan Ítez? Yo no sé cómo le da la vida a este hombre. Habéis sacado desde En Bici por Madrid con una aplicación, ¿no?, en la que la gente puede decir dónde le molaría poner un tótem de estos de Bicimad, ¿no? Efectivamente, hemos sacado un mapa donde cualquier persona puede proponer 5 ubicaciones de nuevas bases de Bicimad para la futura ampliación. No es una consulta vinculante, simplemente, bueno, pues los datos obtenidos los pasaremos al ayuntamiento para que los tenga en cuenta, ¿no? Entonces, en este mapa se está viendo, se está reflejando con zonas de calor, pues dónde quiere la gente que figuren esas nuevas ubicaciones. Y ya que estamos hablando de esto, sí me gustaría animar a la gente del sur, sobre todo de distritos como Villaverde, que se animen a hacer sus propuestas, porque ahora mismo es una zona de Madrid que no sabemos por qué, pero no, o no está interesada en Bicimad, o no se han enterado, ¿no? O no se han enterado, pero es curioso que canta mucho, ¿no? Villaverde es el distrito donde menos la zona gente más, está votando. Va por zonas de calor. ¿La zona más caliente de Madrid ahora mismo para Bicimad? Pues justo donde no hay Bicimad, pero sí hay zona SER, digamos, de control de aparcamientos. Bueno. Así que yo metí Baza Claro, yo ya he votado. Uh-huh. ¿Eh? Y para mí Bicimad va a llegar a... ¿Has pedido Bicimad en el centro? No, pero va a llegar va a llegar al Cerro del Tío Pío. Bien. No está mal, ¿eh? Ojo. Bueno. Y eso no fue una encuesta que... Vamos, una petición que hizo MT, donde quería una propuesta que hizo sí, MT, digamos que también. Hay un estudio oficial que se está haciendo. Creo que lo están haciendo con llamadas telefónicas, para sondear precisamente eso, donde los vecinos quieren que se sitúe Bicimad, ¿no? Yo creo que lo he visto en la web. Sí, sí. Puedes pedir en la web de MT. Sí, en la web de MT, seguramente. Bueno, lo nuestro es algo paralelo. Eso es. De momento ya hemos sacado que Bicimad remunicipalizada está empezando a funcionar mejor que con la empresa privada. Uh-huh. Hemos sacado que van a ampliar, ¿no?, que Vallecas va a ir por libre, parece ser, ¿no? Y que novedad. Y que aparte hay pegatinas, ¿no?, en NeoJ. Tú tienes ahí una fotico, ¿no?, de las pegatinas. Sí, sí, sí. De aquí desde nuestro Twitter pusimos una foto de las nuevas pegatinas que han puesto en casi todas las víctimas, porque no sé por qué, en algunas no, o se las han llevado porque les ha gustado mucho y hay gente que incluso ha preguntado dónde se pueden conseguir, pero nos han preguntado dónde se puede comprar esto, digo, para poner en la carpeta, vaya Colin. Claro, está muy bien. Si queréis os la leo. Pone en la acera todos somos peatones, y va subtitulado de un mensajito en inglés que quizá está bastante mejor que el original en español, que pone Bikers stay off the pavement, que significaría ciclistas fuera de la acera. De la acera. Bueno, y ojo, depende. Ojo, eso es, porque tiene truco, porque según si eres americano o eres inglés. Muy bien. Pavement, exactamente. Rubén Rubiendo, lo Pepe Lemico en Twitter, nos lo decía, porque decía, leo su tweet, confuso porque en inglés de Estados Unidos pavement se refiere a calzada y en inglés de Inglaterra es acera. No es como aquí, que pavimento tira más hacia calzada. Entonces podemos saber ya que la gente que vaya por la acera, ¿no?, que sean guiris, serán ingleses, ¿no? Sí. Sí, porque y además, es realidad, porque en el centro todos los guiris que van en bici van por la acera. Porque además, eso, si lo entienden así, van a entender que tienen que salirse de la calzada. Claro. El Redondo Ikea también nos contestaba, decía, lo leo, a mí me gustan, pero hubiera preferido una pegatina con las normas, no solo esa. Por ejemplo, que las bicis circularan por el centro del carril. Aquí un poco más también. ¿Tú cómo las ves, Bicifandra? Es que yo creo que eso es una petición que prácticamente desde el principio se hacía cuando apareció Bicimad, que el tema de las instrucciones apareciera en cada una de las bicicletas y no solo en los tótem, era como demasiado escueto, y yo creo que era algo que se podían haber ahorrado desde el principio, colocar esta información. clara en las bicicletas. Oye, ¿no te parece un poco light el mensaje y el dibujito? Sí, sí, claro. A mí me parece naif que te cagas. Pero a ver, va encuadrado un poco dentro de la campaña que ya comentamos aquí en el programa, de yo te veo, tú me ves, o sea que acordados del cómic este, que además son los mismos dibujos. Sí, sí, sí. O sea que está dentro de esa campaña, yo creo que un poco va asociado. Entonces, bueno, está muy bien, es una cosa que me encanta, que por fin hagan promoción de las normas ciclistas y de cómo se debe circular con la bicicleta. A mí me parece bien que se haga, o sea, ya hace tiempo, al principio ya yo fui uno de los que pedía por ahí que pusieran las normas, pero yo creo que a estas alturas ya de la película, después de que lleva ya 2 años casi Bicimad, uh-huh. A estas alturas yo creo que tocaba un mensaje un poquito más serio. El mensaje que está en inglés, lo que se traduciría en plan de ciclistas fuera de las aceras, lo vería bastante mejor. O sea, a estas alturas, el todos somos peatones, bueno, lo puedes entender, puedes no entenderlo, y el dibujo tampoco es muy claro. Se ve una chica paseando con la bici de la mano, pero tampoco se ve muy claro que la lleve de la mano. O sea, está ahí medio tapada. Hombre, yo creo que cualquiera que lo vea, sí, se da cuenta de cuál es el mensaje, ¿no? Otra cosa que quieras entenderlo después, ¿no? O que se podía haber hecho mejor, pues sí, seguramente, y como decía, sí. Fandra, con más mensajes, ¿no? De circular por el centro del carril, respetan las normas. Oye, ¿os parece que le lancemos a un reto aquí a Peraltez? Que mejore esa pegatina. Bueno, se puede hablar, se puede hablar. Bueno, se puede hablar. Se puede negociar. A ver. Yo creo que ya hay varias viñetas de Peraltez que puestas en la Bicimad. Está el gato por ahí. Puestas en la Bicimad serían mucho más contundentes y más claras. Sí, hombre, incluso hay gente que defiende otro tipo de avisos, ¿no? Un poco más violentos y que tienen calambres. Que ver con el bolsillo, ¿no? Calambres. ¿No? Es decir, por la acera, pues 100 euros de multa, por ejemplo. Uh-huh. Que eso sería como más efectivo. Bueno, eso ya está, se llama ordenanza. Sí, no, pero me refiero a colocar esos mensajes que son un poco, bueno, pues lo más eso, coercitivos. Quizá podría desincentivar un poco, te da un poco te pone el aviso de que tienes una multa si lo haces mal, entonces a lo mejor la gente, pues, dice, a lo mejor la gente deja de hacer nomás. No lo sé. No lo sé, pero esa es la teoría siempre de cómo funcionamos mejor, si en plan con refuerzo positivo o a base de estacazos. Yo creo que una mezclita, ¿no? Claro. Sí, un poquito, ¿no? De palo y zanahoria. Claro. En Twitter parece que han gustado bastante. Y puntualizar también que no solo lo han puesto en las bicis, también en los tótem, en las pantallas, han puesto un fondo de pantalla donde se ve la misma imagen y el mismo mensaje. Han cambiado aquel fondo de pantalla que había al principio, que tú decías. Ese fondo. Yo la verdad lo voy a coger, ¿eh? Porque si veo a un ciclista por la acera, prefiero decirle todos somos peatones, a ver si lo pilla. Que decirle, no se puede ir por la acera en bici. Estaría bien tener pegatinas y pegarle una en la frente a todos los ciclistas que van por la acera. Con un palo. A todo esto habría que pensar alguna pegatina también para los conductores de la MT. Entonces ha dicho que tengan puesta en el volante, ¿no? De respeta la distancia con los ciclistas y ese tipo de cosas. ¿Por qué lo dices? ¿No? Bueno, dices... alguna experiencia que he tenido por ahí. Cuéntanos, ábrenos tu corazón, Javi. Venga, te lo cuento porque además aprendí del maestro con estas cosas. Bueno, el otro día tuve un altercado, ¿no? Con un conductor de la MT que iba muy pegado, y cuando le dije, oye, vas muy pegado, y me dijo, bueno, pues vete a un carril bici, ¿no? Que lo tienes por ahí y déjame en paz porque tú no puedes ir por la calzada, ¿no? Y bueno, entonces yo le dije que sí, pero no me dio tampoco opción a estas cosas que no te da opción al diálogo, ¿no? Y me cerró la puerta en las narices y se piró, bueno, lógicamente. ¿Qué fue? ¿Quién es de aquí abajo? Bueno, subiendo por la calle Alcalá. Todo mucho más céntrico y mucho más gentrificado todo. Fue una discusión gentrificada. Total, que al final, bueno, pues decidí seguir un poco los pasos que hizo Juanítez en su día. Lo que pasa es que yo sin vídeo y le fui a denunciar a la Policía de Madrid, a la municipal. Me costó porque nadie me quería atender en un policía municipal. Hasta que, bueno, dijeron, bueno, si lo que quieres es ponerle una especie como de... No me acuerdo del nombre, una denuncia voluntaria sí. O... Bueno, tiene un nombre de estos raros que le ponen. A requerimiento. Eso es, a requerimiento. Y, bueno, le llegará una multa al señor conductor y a ver qué pasa. Bueno, ya os iré contando. Uh-huh. Yo creo que no pasará nada, ¿no? Pero... No, le llegará seguro. A mí me consta que el ayuntamiento ha hecho charlas con conductores de la MT para concienciar sobre los ciclistas. No sé si... Este igual era sordo. Si este puede ser. Pues puede ser. Este lo mismo todavía no ha ido a las charlas. Puede ser que no lo haya tocado. Mira, la multa tendría que ser ir a la charla. Bueno, no estaría mal. Yo lo firmo, ¿eh? O que se venga un pata de cabra. Con un autobús detrás. Sí. Así sabe lo que es. Bueno, dejando temas así, anécdotas, ¿no? Aparte, otra de las cosas que se ha conocido es el tema de la Gran Vía, ¿no? Sí, NJ, dime. No, Bicifran de la se lo ha preparado y nos lo va a contar. Ah, bueno, preparado ahora suena mucho. La historia es que una de las arterias que cortan, bueno, una de las varias arterias, ¿no?, que cortan Madrid, que es la Gran Vía, bueno, pues va a sufrir o se va a remodelar. Eso es, el jueves pasado, pues Manuela Carmena, en el debate del estado de la ciudad, estuvo anticipando lo que es el proyecto de esta remodelación que contaba Javi. Entonces, bueno, para los que no son de Madrid o no conocen, si queréis explicamos un poco cómo está ahora la Gran Vía y hacia dónde va a ir. Son 6 carriles, de los cuales 3 son en un sentido, 3 en el otro sentido. De esos 3 carriles, uno, el de más a la izquierda sería, o el de más a la derecha, sería carril bus. Los externos son carril bus, taxi. Luego tendríamos ciclocarriles y los 2 de dentro pues son para circulación sin ciclocarril. Entonces, de esos 6 carriles, con esta remodelación se van a reducir a 4 en el tramo desde la plaza de Cibeles hasta la plaza de Callao. ¿Cómo van a ser estos 4? Pues los 2 externos continúan siendo carriles bus-taxi, los otros carriles y los otros 2 carriles serán ciclocarril a 30. El espacio que hemos ganado lo utilizamos para ampliar la acera y poner unos arbolitos. Qué bien. Eso desde Cibeles hasta Callao. ¿Y qué pasa desde Callao hasta Plaza de España? Que yo creo que es un poco lo más polémico, ¿no?, y lo que más se ha visto en las redes. Pues es diferente el sistema y en vez de pasar de 6 a 4 pasamos de 6 a 5. ¿Y esto por qué es? Porque en el sentido de subida, que es desde Plaza de España hasta Callao, incorporamos un carril bici, en el cual se segrega la bicicleta de la circulación normal, ya no es por ciclocarril, aunque sí que lo es en el sentido de bajada desde Callao hasta Plaza de España. ¿Lo he explicado bien? Yo creo que sí, ¿no? Perfecto. Como el agua. Vale, entonces, bueno, pues yo comentaba que lo más polémico quizás sea ese segundo tramo, ¿no?, por la incorporación de un carril bici. Se habla un poco de antisimetría en el proyecto, porque hay un tramo que es de una manera y otro tramo que es de otro, y esto pues en ciertos movimientos ciclistas ha disgustado. Entonces, bueno, no sé qué opináis vosotros sobre todo esto también. Adelante, Manuel, por favor. El tema de segregar, ya lo sabéis, ya por dónde cogeo, me parece que es un error y es... Todo el dinero que se gaste hacia ahí es perder tiempo. Sobre todo cuando eso, hay una falta de simetría. Gran Vía tiene parte casi de la misma altura. Como una pirámide, ¿no? Y se sube por un extremo o por otro hasta el mismo sitio. Y por un lado se cree que se necesita eso y por otro no. Por lo visto, lo que pasó en las reuniones es que en un sitio cabía ponerlo y en otro no cabía. Parece que es eso, ¿no? Hay más anchura en la parte que va hacia Plaza de España que... O sea, no es por una necesidad técnica, sino porque aquí cabe y como cabe lo pongo. También he leído yo que han querido justificar un poco el tema de la nueva APR y que va a haber mucha menos circulación de coches por la zona. Y bueno, con eso justifican un poco la pérdida de carriles y que bueno, que también son marcas en el suelo que no son permanentes y que se puede aprender están hablando de eso, que se puede aprender y que en el futuro si se ve que no es adecuado, pues cambiarlo. Yo creo que los carriles de coches es solo para residentes, ¿no? Sí, sí, todo va a ser APR, sí. Por lo tanto, claro, van a ser residentes, taxis, también coches de bajo consumo o eléctricos. O sea, el funcionamiento es como una APR, como las que hay ahora mismo en Ópera o en Embajadores, es lo mismo en el barrio de las Letras. Serían servicios más, eso es, más residentes. Pues aquí hay un problema y es que hay una cantidad de líneas de autobuses que pasan por la Gran Vía con una frecuencia bastante alta que circular por allí realmente con en coche o en bicicleta va a ser un horror. O sea, realmente la bici es, una vez más, lo de menos, ¿no? Y no debería estar contemplada de manera especial en una actuación como la de la Gran Vía. Yo, en este caso, como muchos otros, recomiendo no circular por la Gran Vía, porque hay un montón de calles alrededor que pueden ser una buena alternativa, ¿no? Para mí la verdad es que ahora mismo no es un problema circular por Gran Vía, siempre y cuando tengas otro carril en el que los coches te puedan adelantar. Claro. Es que me pasó lo mismo con la Albufera. Eso está pensando. Y aquí Bicillecas ya lo sabrán. Es que se va a convertir en lo mismo que en la Albufera. Lo que pasa es que espero que al haber una pacificación del tráfico, que bueno, eso quiero verlo, en el sentido de que haya menos vehículos que puedan circular por allí, pues quizás sea más sencillo que lo que es la Albufera, que sigue habiendo una cantidad de coches inmensa y además hemos perdido un carril de circulación. Ya, pero la Albufera, yo creo que lo que se ha hecho es para reducir el tráfico de coches. Los ciclistas que conocemos Vallecas no vamos por la Albufera. Ya. No, claro, no era muy amable antes y ahora tampoco lo es. No, nunca. Nunca fue amable con el ciclista, ¿no? Con la joyería sí, la Albufera... Siempre ha sido terreno abonado para las joyerías. Pero si subes por Martínez de la Riva, la cuesta te es menor y llegas a la Asamblea de Madrid y no te pegas un palizón de la Albufera. Pero es que con Gran Vía pasa lo mismo. Cualquiera que nos movamos por Madrid es que la evitamos a toda costa. Sí, o sea, sí. Ahora la evitamos sobre todo por la densidad de tráfico. Me gusta Infantas, por ejemplo, para salir de al lado. Cualquiera de las paralelas subiendo un poco más o no subiendo tanto es que es mucha mejor opción. Tiene menos tráfico y va menos subiendo. Cuesta. Bueno, también tienes alguna con bastante cuesta, depende. Pero sí, es evitable totalmente. Bueno, al final la idea era que lo de Gran Vía era para... Sobre todo es una acción apuntando al peatón, como lo que se hizo en Navidades. Y bueno, pues la bici, pues de paso, pues la han encajado ahí. Aunque realmente algunos ya casi nos preocupan. Seguro que los de Bicimal la cogen ese carril. Claro, claro. Para subir una cuesta, bajar y tal. Bicimal seguro que va por ahí. Bueno, rápidamente, porque nos estamos quedando... Vamos como siempre mal de tiempo. Aquí, bienvenidos a Pata de Cabra. Vamos mal de tiempo. Bueno, Gambam, que son los vendedores de coches, así para resumir, sacaron este jueves o el miércoles, bueno, esta semana, creo que fue, una nota de prensa hablando del Plan A de Calidad del Aire de Madrid, diciendo que, bueno, pues que igual no era tan bueno como se creía, y dando o explicando razones por las que no lo veían. Hemos intentado que vinieran a Pata de Cabra desde Gambam, pero justo tuvieron la mala suerte, ¿no?, de que según el mismo día que sacaban el informe, falleció el presidente de Gambam, de los vendedores de coches. Entonces se han quedado sin portavoz y ahora están discutiendo a ver quién va a ser el que... Entonces nos pidieron perdón, que no iban a poder venir por este tema, lógicamente. Bueno, pues un abrazo desde aquí, desde Pata de Cabra, a los vendedores de coches, y os esperamos para cuando ya tengan un portavoz, pues para poder charlar sobre este tema. Pero no quería dejar de tocarlo para una rápida impresión vuestra, ¿no? Decían, por ejemplo, ¿no?, ya sobre hay algunas frases, ¿no?, de este estudio: la restricción del derecho constitucional de las personas a moverse libremente, ¿no?, como diciendo, ¿qué es el Plan A? Bueno, pues puede ser esto, decían. Luego dice que, aparte, se fijaban en su laxitud con otras fuentes que generan el 69% restante de la contaminación, pasando por alto medidas para reducir, por ejemplo, la contaminación de sectores como el ferrocarril, la aviación o la industria, ¿no?, diciendo, bueno, puestos a quitar contaminación, pues ¿por qué no también le meten mano a la aviación?, ¿no? Y bueno, decían varias cosas más. Por ejemplo, dice que no se elimina, ¿no?, según ellos, si uno de los objetivos era eliminar el tráfico de paso, pues con el Plan A no se va a eliminar el tráfico de paso, sino que van a generar problemas de acceso en situaciones cotidianas y necesarias, como por ejemplo ir al trabajo en coche, al médico o al colegio. Y luego, aparte, hablaban, lógicamente, como siempre, ¿no?, a la industria, bueno, a las grandes empresas siempre les interesa mucho el impuesto, o sea, el impacto económico, ¿no?, que puede tener este tipo de medidas. Entonces dicen, bueno, circular con el tema de otra cosa que también estoy haciendo un resumen súper rápido aquí, no sé si está quedando algo claro, pero bueno, sí, clarísimo. Otra de las historias que decían, ¿no?, objetivo, dejar sin coche a las rentas más bajas, se preguntaban, porque dicen, bueno, prohibir circular a los coches más antiguos a nosotros nos viene bien, que somos vendedores de coches nuevos, ¿no?, pero en la práctica esto es regresivo, pues penaliza a las rentas más bajas. Una vez más, bueno, pues ahí salía el tema, ¿no? De, bueno, si dejas a la gente que tiene coches viejos y en sus coches viejos, se tienen que comprar un coche y si no tienen pasta, pues se quedan sin coche, ¿no? Bueno, rápidamente así, ya sé que vamos un poco más de tiempo, pero ¿qué os parece? ¿Cómo se llama la asociación? ¿Gambam? Gambam. Vale, vale, no, no haré más preguntas. Gambam. Suena, suena un poco más. No, no confundir con Gambam, ¿no? Es... Hay que quitarle G a la cosa. Hay un proyecto en Mares de centro de movilidad que es convertir coches de combustión en eléctricos. Yo voy a proponer ese proyecto porque hay una empresa en Badajoz que lo hace. Entonces, coches viejos que la transmisión va bien pero que el motor ya está, es una forma de dar vida a los talleres del barrio y hacer esa conversión, que un coche viejo sirva para más años de... Bueno, ¿hay una idea? Sí, los taxistas también se les está obligando un poco a cambiar a gas o a eléctrico. O a Uber, ¿no? Lo dijeron el otro día con motivo de la huelga, que sé que es una de las reivindicaciones, que a ellos les están obligando a cambiar el vehículo para ser menos contaminantes. Los taxistas, en la huelga de taxistas no lo hemos tocado en este pata de cabra. Ah. ¿Qué tal se estaba por Madrid el otro día sin taxis? Bueno, una gozada, ¿eh? O sea, circular con la bicicleta por Madrid sin taxis... Te lo digo, o sea, ¿se redujo el tráfico? ¿O? Sí, una barbaridad. Sobran taxis. De la cantidad de taxis con la lucecita verde que hay por ahí moviéndose. ¿Puede ser que les haya reventado en la cara el tema? No, tampoco. Realmente la protestan por una cosa que tampoco me parece tan descabellado lo que ellos dicen. Uh-huh. Otra cosa es que sobren taxis. Sobran taxis, así que no te cuento si sobran Uber. Claro, es que también ese es el problema, que hay demasiados Uber. El otro día charlando con el portavoz de Uber... me comentó, es que si liberalizan las VTCs, esto lo que va a generar son 70.000 puestos. Es que la ciudad sea mucho más sostenible, claro, porque la gente va a usar un método eficiente de moverse, claro, sin necesidad de mover su coche, ¿no? Entonces yo le dije, ¿cómo puede ser? Porque no lo entendía, ¿no? Digo, vamos a ver, hay X coches ahora mismo, licencias de taxis. ¿Tú quieres que en vez de la proporción de un Cabify, por ejemplo, por cada 36 taxis, sea 1-1 o lo que tenga que ser, ¿no? Liberalizado. ¿Cómo puede ser que metiendo más coches la ciudad sea más sostenible? Eso es imposible. Bueno, ahí se quedó la cosa. No, no te contesto. Sí, pero no me quedó claro, he de confesarlo. Sonó como una especie de ruido raro y... Bueno, pues... Yo solo quiero decir que sí, te he oído cuando lo has dicho que la aviación representa un 3% de la contaminación mundial, ¿vale? Que ese dato lo tengo y lo quería decir, hombre. Ya que ya habla de eso, ahí ¿cuántas industrias hay en el centro de la ciudad? No sé yo cómo puede afectar la industria al centro, a la contaminación del centro de Madrid. Bueno. Y la polución nocturna tampoco lo comentaban ellos. Es un gran problema. ¿Más contamina? Bueno, eso contamina, ¿no? Lo que más contamina son los coches. Los coches. Ahí, de lejos. Ahí estaba. Bueno, pues este era el tema. La verdad es que hubiera sido interesante que estuvieran aquí para contarnos un poco la historia, ¿no? La patronal de los vendedores de coches. Bueno, el plan A sigue adelante y las APRs también, la APR, ¿no? En principio la APR sigue adelante, ¿no? No ha habido cambios. Esa APR gigante que iba... Sí, pero creo que la han dejado para principio del 18. Bueno, sí, decían que era final del 17 y ahora la han vuelto a... Uy. También era para el 16. Bueno. Malo eso, ¿eh? Bueno. Malo. ¿Cuándo son las elecciones? El 19. El 19. Bueno, hay tiempo. Hay tiempo. Bueno, lo veremos. No como aquí. Lo veremos. Oye, pues efectivamente, nuestros chicos sintéticos se van despidiendo ya, así que oye, muchísimas gracias por acercaros aquí a este pata de cabra número 40, hay que decirlo, ¿eh? Este es el número 40, dirá la gente, ¿y el 39 dónde está? Bueno, pues el episodio 39 desapareció porque no se guardó. Era el especial por el sexto aniversario de Agora Sol Radio, que lo hicimos aquí, además que fue muy interesante. Todos los que escucharan en directo el programa, bueno, pues fue una edición especial para esos amantes, oídos inquietos. Esos amantes del directo, en fin. Nunca más. Fue muy bonito. Fue muy bonito. Un mashup de programa. Fue el mejor programa de pata de cabra. Yo creo que sí. No lo habéis perdido. Puede ser el mejor programa de pata de cabra. Yo creo que puede ser de los. Y no está grabado. Muchísimas gracias, Bicifandra, Neo J, Manel, Profe Canalla. Adiós. sueño, imagino tu cuerpo con una enredadera y abrazado al deseo. Cierro los ojos, entonces despierto, envuelto en sudor frío, mis ojos son espejos. Pasan las horas, digo, pasan los días. Si estuvieras a mi lado, sí que yo te diría que tienes tu palabra llave de mi corazón. Digo que no pasa el tiempo y aunque sigo respirando, digo que yo ya estoy muerto. Tienes tu llave, llave de mi corazón. Tienes tu llave, llave de mi corazón. Tienes tu llave, llave de mi corazón. Tienes tu llave, llave de mi corazón. Y si yo no te quiero, dime quién te va a querer. Si tú no me quieres, dime quién me va a querer. Si yo no te quiero, dime quién te va a querer. Si tú no me quieres, dime quién te va a querer. Si no lo sabíais, hoy cumple 87 años Clint Eastwood. Y dicen las malas lenguas que cuando el bueno de Clint cuelgue las pistolas de Harry el Sucio, se las dará a un madrileño. La justicia reinará de Tetuán a Vicálvaro, las bicis camparán a sus anchas por las rondas, los niños jugarán a la pelota sobre las tumbas de los grandes nombres del IBEX. Todo será mejor, porque Madrid se regirá por las leyes... Las leyes de Juanítez el Sucio. Y ya tenemos por aquí Juanítez, ¿qué tal? No sé, eso de Juanítez el Sucio. No sé cómo tomármelo. La inspiración era Clint Eastwood y Harry el Sucio. Entonces, ya, sí. O sea que al castellanizar esas cosas, sabes que no, un poco raro, sí. No funcionan igual. Yo te lo agradezco de todas formas, ¿no? Esta comparación con Clint Eastwood. Pero hoy tengo un motivo menos. Aún para parecerme a él. ¿Sabéis qué día es hoy? Hoy es 31, ¿no? 31 de mayo, 31. Día Internacional sin Tabaco. Qué bueno. ¿Y por qué os cuento esto? Pues os cuento esto porque yo llevo 8 días internacionales sin fumar, ya. ¿8 días sin fumar? Bueno, llevo, sí, 8 días, una semanita. Gracias. No sé si lo conseguiré. Bienvenido al grupo de apoyo a los dos jugadores. Bueno, ¿os acordáis cuando hablábamos de bicicleta y alcohol, no? Hace unos años en los que... Me acuerdo que trajiste tú el tema, ¿sí? Sí, traje el tema y que parecía yo que era el único que había experimentado lo de andar en bici después de haber tomado unas cervezas. Os callasteis aquí como... En fin, no lo voy a repetir. Pues bueno, pues hoy traigo este tema de bicicleta y tabaco. Aunque no os lo creáis, porque vosotros ya sois de otra generación, sois unos millennials en estado puro. Bueno, te creas, ¿eh? No. Sandra, sí. Sandra, Bicifandra es millennial. Es millennial. Pero bueno, lo que os quiero decir es que hay mucha gente que anda en bici y que fuma a la vez. No a la vez necesariamente sobre el sillín, pero que sí se comparte esa afición. En mi caso, tengo que señalar que era un problema, sobre todo cuando me pasé al tabaco de liar, porque alcancé cierto equilibrio entre la bicicleta y el tabaco. O sea, yo podía fumar y podía andar en bici sin reventarme los pulmones, ¿no? Uh-huh. Pues eso es lo que uno piensa. Y bueno, pues lo que quería hacer un llamamiento a todo el mundo, que se puede dejar el tabaco, y la bicicleta es una herramienta estupenda para poder hacerlo. Y yo lanzo desde aquí esa propuesta para todos nuestros oyentes que todavía estén enganchados al cigarrito y que quieran dejar los malos hábitos del humo, haciéndoles un simple cálculo. Cualquier persona que se fume un paquete al día de tabaco rubio estándar, en un año, ¿sabéis cuánto dinero podrían ahorrar? Ostras, pues ni idea. No. Pues unos 1.620 euros. Uf, con eso te compras una buena bici, ¿eh? Ahí vamos. ¿Con qué bici te podrías comprar con eso? Con eso le metes un motor eléctrico a la bici que tienes ahí en el trastero y, y puedes seguir fumando luego. Sí, no. Hombre, es una opción. Yo, alguno de mis anteriores intentos, de hecho la Trini, mi bici, digamos, de cabecera, sí. Esa la compré una vez que dejé de fumar. Estuve ahorrando unos meses, me la compré y después volví a fumar. Okay. Así que se pueden comprar bicis mientras se deja el hábito. A 1600, ¿eh? 1600, no, es que es una pasta, ¿eh? Es una pasta. Es una pasta, te puedes comprar una Brompton de lujo. Te puedes comprar una bici eléctrica, puedes comprarla hasta un coche eléctrico. Mira, si te pones. La Brompton, además, si todavía tienes el monillo de doblar cosas, pues puedes doblar la bicicleta en vez de los papelillos. Yo me pregunto, ¿dónde están mis 1600 euros que no fumo? ¿Dónde están? No sé, a mí no me aparecen todos los días. ¿En qué me los gasto? Pero ¿tú habéis fumado aquí alguna vez? Yo he sido fumador. Sí. Estuve de los, no sé si 16 o... Yo creo que a los 14 me fumé mi primer cigarro, uh-huh. Así a escondidas con un colega y tal. Y luego ya a fumar serio desde los 18 así hasta los 20 y tantos largos. Sí. Uh-huh. ¿Y cómo lo conseguiste? La verdad es que yo era mal fumador, ¿eh? Es decir, porque yo me fumaba igual 5 cigarros, 6 al día y algunos ni me sentaban bien, ¿sabes? Los, o sea, no tenía era, no, era postureo, ni era, gracias bien ni nada. No sabía fumar, no. Entonces, claro, dejar de fumar fue para mí como decir, como bueno, voy a dejar el postureo este ya y por fin puedo ser yo, ¿no? ¿Y andabas en bici en aquella época? No, nada. No, o sea que no notaste lo que es el cambio. Tú nos tienes que contar, Juanito. Claro, vayan avanzando, cuéntanos los días. Es que tengo que decir que se nota al día siguiente ya de estar un día entero sin fumar, las cuestas se suben muchísimo mejor, ¿no? Es algo que, aunque yo diga que tenía cierto equilibrio entre el fumar y la bici, en realidad el cambio es notable, ¿no? Y de hecho es lo único en lo que realmente te consuela, porque es verdad que cuando dejas de fumar, yo que llevo fumando pues también desde los 14, son muchos años, es lo más parecido a una pérdida, ¿no? A un luto. Lo suelen decir los terapeutas, que es como si perdieras a un amigo, y realmente es así, porque es un compañero que te acompañaba, o que lo tenías asociado a cualquier acto del día. Por ejemplo, ir a la radio, salir y fumarte un cigarro era lo primero que yo hacía, ¿no? Entonces hay que pasar por todos esos momentos asociados y pasar sin el tabaco. Así que hoy también tendré una nueva prueba, y tomar mentapoleo, que como sabéis es una de las cosas que más estimulan las ganas de fumar. Vamos a ver cómo lo llevo ahí. Bueno, habrá que pasarse, yo qué sé, habrá algún derivado, ¿no?, de la mentapoleo, que... La mentapoleo sin, ¿no? Por ejemplo. Mentapoleo sin qué. Sin menta o sin poleo. Sin poleo. Sin. Solo menta. Sin cordelito. Pues nada, ya os iré contando y... O sea, que lo estás notando físicamente, tú te encuentras mejor para subir estas cuestas de Madrid, para... Sí, sí, totalmente. Os reto a cualquiera de vosotros, millennials, de mierda. ¡Oye! A subir la cuesta en Mendezalvaro y a ver quién llega. Mañana se va a pillar una fixie, va a decir, aquí estoy con mi fixie, ¿sabes? Sí, la agresividad también se nota, ¿eh? Lo digo para que estéis atentos y atentas. Bueno, pues lo que no invitamos es que, para saber lo bien que está sin dejar de fumar, no invitamos a nadie a que empiece a fumar para luego dejarlo. No, pues sería muy loco, ¿no? El tema. Sí, iría un poco en contra de casi todo. Pero eso, os invitamos a cualquier ciclante que se esté pensando dejar el vicio, que se anime, que nos escriba si quiere. Y hacer un seguimiento aquí de ciclantes, exfumadores. Qué guay. Pues y sí. A ver si dentro de 15 días os puedo decir que sigo sin fumar. Venga, muy bien, pues estaremos pendientes. Vale. Oye, recordamos, tenemos aquí un cubre sillines, ¿no? Para cuando llueve, que ahora sí. En verano aquí en Madrid, por ejemplo, es muy práctico. También puede servir de gorro de ducha, ¿no? También de gorro de ducha. puede servir para proteger el sillín del sol y casi no... También puede no se decolore. No esté calentito. ¿Qué más uso se le puede dar a esto? Para... Bueno. No, ese uso no. Juanite, no, no lo hagas. Que el sucio. Ya, no, ver, sí, sucio. Me ha puesto nervioso. No estaba haciendo ninguna cochinada. Bueno, tenemos este cubre sillines, tenemos también una camiseta que nos han traído los chicos de Bicillecas y que vamos a proceder a sortear en nuestro Twitter. Así que, oye, por cierto, chicos, que... ¿Qué tienen que hacer? Pues ahora cuando decir, estemos... el uso más original. Cuando... Sí. ¡Otro perrito piloto! Eso, ahí estamos. ¡Qué alegría, qué alboroto! ¡Otro perrito piloto!